Y seguimos en el Foro de Recursos Humanos. Hace tan solo pues prácticamente un par de horas, Bosch, el grupo Bosch, empresa internacional líder en tecnología y servicios, ha ofrecido una rueda de prensa presentando una segunda convocatoria de 50 puestos en formación profesional para jóvenes de España en Alemania, que comenzará en otoño de 2017. Y de esta manera, Bosch quiere continuar ayudando a combatir el alto nivel de desempleo juvenil existente en nuestro país. En 2014, les doy un dato, Bosch lanzó una primera convocatoria similar y desde luego hay un compromiso directo con la formación y especialmente con la formación dual. Mirando hacia Alemania, mirando hacia Madrid. Nos vamos a ir a la sede de Bosch, donde hace tan solo unos minutos ha finalizado esa rueda de prensa, y vamos a hablar con Eva Vale, responsable de marketing de recursos humanos. Doña Eva, encantado de saludarla. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. ¿Qué tal ha ido esa rueda de prensa presentando el programa tan solo hace unos minutos? Pues la verdad es que estamos muy satisfechos de la convocatoria de la acogida que ha tenido nuestro evento y bueno, pues encantados de que tengamos el mismo éxito y que podamos continuar con todas nuestras actividades para conseguir una mejor empleabilidad y un futuro mejor para los jóvenes en España. Bueno, la compañía Bosch, digamos que ha puesto su grano de arena para combatir este alto nivel de desempleo juvenil en nuestro país. Vamos por partes. Hay un proyecto Ponte a Punto de la Comunidad de Madrid, por el que varios talleres de la red Bosch Call Services contribuirán a la empleabilidad de 10 jóvenes aprendices, y luego, por otro lado, hay una formación cualificada de 3 años en Alemania, y estamos hablando, en definitiva, de mejorar la empleabilidad, ¿no, Eva? Así es, efectivamente. Ese es nuestro propósito, mejorar, como he comentado antes, la empleabilidad de los jóvenes a través de facilitarles el acceso a una formación profesional cualificada y que, bueno, contribuiríamos, como he dicho también antes, a un futuro mejor para todos. Vamos por partes. ¿En qué consiste esa formación cualificada de 3 años en Alemania? Y luego dime algo del proyecto Ponte a Punto aquí en la Comunidad de Madrid. El proyecto de la formación profesional dual en Alemania es la segunda convocatoria que lanzamos ya de este proyecto y consiste en facilitar, bueno, vamos a hacer un proceso de selección de 50 jóvenes en España y se les va a facilitar apoyo previo para tener unos conocimientos lingüísticos suficientes para poder ir a Alemania a cursar luego su formación profesional dual en centros de formación profesional en plantas de Bosch. Y la idea es que, bueno, pues que allí comiencen luego sus estudios y que tengan, bueno, un nivel de alemán suficiente para poder acceder también a las clases y poder hacer un seguimiento y poder sacar el máximo jugo a esa formación profesional. Uh-huh. Allí también van a contar con apoyo no solamente a nivel lingüístico, que vamos a continuar con las clases, sino que también lo que van a recibir es apoyo intercultural, porque como sabemos son jóvenes y el salir, digamos, del ambiente familiar en muchas ocasiones es lo que más dificultades presenta. Uh-huh. Y yo creo que a grandes rasgos es lo que te podía contar sobre esta segunda convocatoria, que esperemos tenga el mismo alcance o repercusión que ha tenido la primera convocatoria. ¿Para cuántos hombres y mujeres son? ¿Para cuántos chicos y chicas? 50. Bueno, pues eso mirando hacia Alemania, pero también el proyecto Ponte a Punto se acerca mucho más a la Comunidad de Madrid y especialmente a la capital de España, Madrid, ¿no? Es nuestro primer programa piloto. También te digo que nos hemos centrado efectivamente en la Comunidad de Madrid y si tenemos, va todo según lo planificado y la verdad es que esperemos que sí, porque estamos poniendo mucho empeño en ello. A lo mejor será incluso un modelo exportable hacia otras comunidades. Uh-huh. Pero efectivamente, vamos a iniciar el proyecto, estamos iniciando el proyecto en la Comunidad de Madrid y lo que hacemos o facilitamos desde vos es la formación profesional dual a nuestra cadena de valor. Es decir, nosotros ¿dónde podemos aportar? Nuestra red de talleres Bosch Car Service pues suelen ser pequeñas pymes que forman parte del tejido empresarial más abundante dentro de España. Uh-huh. Entonces, que les resulta muy muy difícil acceder a estudiantes de formación profesional dual, pues porque tienen muchas gestiones administrativas que realizar, tienen que hacer el proceso de selección y demás. Entonces, ¿qué queremos hacer nosotros desde VOS? Facilitarles tanto apoyo administrativo como apoyo económico para acceder a esos estudiantes de formación profesional dual. Y, a su vez, también para los estudiantes, pues ofrecerles a través de nuestra red de talleres VOS Car Service una formación profesional de calidad. Con el fin de mejorar su empleabilidad y, bueno, pues que tengan una formación profesional cualificada. Uh-huh. Oye, Eva, estamos hablando, y tú eres precisamente responsable de marketing de recursos humanos de VOS, desde que la empresa fue fundada en Stuttgart por Robert VOS como taller de mecánica de precisión y electrónica, hasta que, bueno, el grupo VOS, como empresa internacional líder en tecnología y servicios, da empleo a más de 375.000 personas de todo el mundo. ¿Cómo han cambiado las cosas y cómo estáis apostando por ese empleo juvenil y sobre todo por una formación técnica, una formación que es posible como marca empleadora, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues como has comentado, la formación profesional forma parte de nuestra identidad, ¿vale? Y no queremos dejar de apoyarla. Consideramos que es una alternativa real a la formación universitaria y quizás en España, bueno, pues no tenga esa, no se le dé ese valor, ¿vale? Y nosotros lo que queremos es contribuir activamente a través de distintos proyectos a que se ponga en valor la formación profesional. Uh-huh. La compañía está poniendo este grano de arena para combatir el, como decía, el alto nivel de desempleo juvenil en nuestro país. Bueno, si estas experiencias van bien, Eva, esos 50 en sucesivas convocatorias pues estarán esperando muchos jóvenes a ser candidatos a participar en esa formación. Uh-huh. ¿Está previsto, según el resultado, que seguro será positivo, ampliar esa convocatoria y seguir avanzando en este proyecto? Eso confiamos nosotros también, que efectivamente, en base al éxito que obtengamos, nos sigan apoyando desde nuestro Consejo de Administración en Alemania y desde la Fundación Robert VOS. Uh-huh. Eva, estas cosas se comunican internamente en las organizaciones. Tú eres responsable de marketing de recursos humanos, pero mirando hacia adentro, es un mensaje uh-huh. también muy, muy interesante para animar a la organización a lanzar este mensaje, sobre todo en la formación dual, pensando en lo que hablamos siempre de recursos humanos, de tener una marca empleadora de prestigio. Uh-huh. Por supuesto, o sea, todas las convocatorias que lanzamos a nivel exterior se comunican internamente y nos encanta que también muchas de las de la gente o digamos de los hijos de nuestros empleados participen en estas actividades. Uh-huh. Muy bien, Eva, ¿alguna cosa más que añadir después de esa rueda de prensa en directo aquí en Capital Radio, en el Foro de Recursos Humanos? Eva Vale, responsable de marketing de recursos humanos de VOS. Enhorabuena por esta iniciativa, impulsando una empresa puntera, tecnológica, de servicios, nuevas iniciativas de formación profesional dual para jóvenes de España. Una formación dual que seguimos desde hace años muy, muy de cerca. Hace tan solo unos meses lo comentábamos desde una escuela de negocios, desde el IES, con verdaderos profesionales y que está muy presente en toda la historia del Foro de Recursos Humanos y va a estar mucho más a lo largo y ancho de los próximos años. Eva, muchísimas gracias. Saludos a los hombres y mujeres de VOS. Gracias. Muchas gracias.